Entonces, el término crucificado con muerte tiene una relación, ¿verdad? Muerte, crucifixión, ajá, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, por lo menos en cuatro ocasiones nosotros encontramos referencia a la muerte, y quizá no es exactamente la muerte, pero crucifixión. Crucifixión es similar o es sinónimo de muerte. Crucifixión es sinónimo de muerte. Piense por un momento, por favor, ¿cómo es que la muerte tiene relación con la crucifixión en la cruz de Cristo? Y piense por un momento, ¿cómo es que entonces la muerte me va a llevar a una madurez? Porque si seguimos leyendo en los versículos posteriores, por lo menos en el versículo 10, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La madurez del creyente está en relación a la muerte del creyente. La madurez del creyente va a estar en proporción de la medida que él se considere muerto. Usted no puede desociar o desasociar, válgase la expresión, el concepto de la madurez sin considerar la muerte. Y digo esto por lo que nosotros encontramos allá en los evangelios acerca de la parábola del sembrador. Usted recuerda cuando las semillas cayeron en diferentes tierras y esas tierras trajeron un fruto. Y algunos de esos frutos, habían por lo menos tres semillas que dieron fruto. Unas dieron semilla al 100 por 1, otras daban al 70 y otras daban al 30. Y uno podría pensar que la vida del creyente puede llegar a ser una vida del creyente que dice, bueno, da 30. Bueno, pues yo no soy creyente de 100, yo soy de 30. Otro podría decir, bueno, yo no soy creyente de 100 tampoco, soy de 70. Y otro podría decir, bueno, esos son los creyentes genuinos o los creyentes maduros, más que genuinos, los creyentes maduros. Habrán otros que son de 30, otros que son de 70 y otros que son de 100. La pregunta de eso ¿es eso lo que la Biblia habla acerca del creyente? Esta semana escuchaba a una persona que me hacía referencia acerca de el cristiano carnal. El cristiano carnal. ¿Puede haber un cristiano que vive carnalmente durante toda su vida? ¿Sí o no? Uno dice sí y otro dice no. Ya nos metimos en controversia. Vamos a esperar que llegue el pastor y que hable. Sí hay. Otros dicen no hay. Pues, ¿por qué no decimos que la palabra nos diga qué es lo que tiene que decir? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. ¿Lo tienen? Capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Y después leeremos el capítulo 2, versículos del 7 al 11. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay que ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. Hermanos, no os escribo otros mandamientos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, y mire el contraste, no va a hablar de fornicación, de adulterio, de robo, de homosexualidad, no va a hablar de nada de eso. El que dice que está en luz, ¿y qué? ¿Dónde está? El que ama a su hermano permanece en luz, en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿un cristiano puede permanecer en pecado? ¿Qué manifiesta un cristiano que permanece en pecado? Entonces, ¿qué no es cristiano? Entonces, es un medio hermano. No hay medias tintas en el cristianismo. El que dice que está en luz y simplemente no se puede llevar bien con su hermano, está en tinieblas. Y no está poniendo una premisa muy alta, sino que está poniendo la base, y por eso comienza el versículo 7 diciendo, no les voy a dar un mandamiento nuevo, es un mandamiento básico, y ese mandamiento básico es desde el principio, ámense unos a otros, y si no puedes cumplir ese mandamiento, entonces no estás en luz. Mucho menos si estás adulterando, y mucho menos si estás fornicando, y mucho menos si estás robando, y mucho menos si tienes un estilo de vida de robo o de mentira. No puedes. ¿Y por qué decir todo esto para hablar de Romanos capítulo 6? Porque precisamente la centralidad de la muerte en la vida del creyente es indispensable para su madurez. Porque en la medida que el creyente no entienda que lo que Dios le está llamando es a una muerte, jamás podrá entender la madurez. Porque lo que va a hacer el creyente es una negociación. El creyente, y déjenme decirlo entre comillas. Porque normalmente las personas lo que hacen es tomar una negociación o hacer una negociación con Dios diciendo, mira, yo quiero entregarte el 30% de mí o el 70% de mí. Y yo estoy dispuesto a sacrificar el 70% de mí, pero no puedo hacer el 100%. Entonces, no hay una crucifixión si no hay un 100%. Porque como dijimos el domingo pasado, no habría un solo hombre que fuera crucificado y sobreviviera. Todos los que fueron crucificados, todos, sin excepción. Por eso la cruz no es otro símbolo más que el símbolo de ¿qué? De muerte. Y sé que eso no es tan atrayente, porque normalmente el evangelio que nosotros queremos es algo que no nos lleve a la muerte, sino que nos dé vida, no que me quites, sino que me des. O sea, yo busco a Dios para que me dé, no para que me quite. Y por eso Pablo le escribe nuevamente a los romanos, volvamos ahí a Romanos capítulo 6, y veamos entonces a qué es el llamado de Dios allí en Romanos capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Y Pablo también lo va a decir en el versículo 12 de la siguiente forma, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y pareciera ser que hay dos ideas que Pablo tiene. En la primera parte del versículo 6, 7, 8 y 9, parece ser que dice, ya tú estás crucificado. Y los versículos 12 en adelante parece ser que dice, mata a ese viejo hombre. Y decimos, o ya está, o tengo que matarlo. ¿Y qué opinión tienen ustedes? ¿Ya está crucificado o lo tengo que crucificar? ¿Las dos cosas? ¿Puede ser? Sí. Porque Cristo murió, el poder del pecado fue crucificado, y si creo en Jesús como el ejemplo de la muerte mía, entonces yo ya morí a Él. Pero mañana que usted se levante, se va a levantar también ese viejo hombre que usted tiene. Y mire cómo Pablo lo dice allí en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Versículo 25. ¿Alguien lo quiere leer hasta el versículo 27? ¿Qué está diciendo Pablo? Ya fui crucificado, porque Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado. Pero hay una lucha constante. ¿Y qué hace Pablo con esa lucha constante? Versículo 27 de 1 Corintios capítulo 9. ¿Qué hace él con sus propios deseos? ¿Se abstiene? Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no está hablando de autoflagelación. O sea, no está diciendo me estoy golpeando literalmente, sino que lo estoy llevando sujeto. Porque volviendo... Y espero que ustedes encuentren la relación entre Romanos capítulo 6, versículo 12, que estamos ahí, y este pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Porque noten lo que Pablo hace aquí. Versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde es el centro de operación de esta lucha? El cuerpo. Es su cuerpo. Y específicamente vamos a hablar de los siervos del cuerpo. ¿Quiénes son los siervos del cuerpo? ¿Quiénes son los siervos de nuestra mente? ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra mente y nuestro cuerpo tienen sincronía? Si yo le digo a mi mano, muévete, se mueve. ¿Quién es el siervo de mi mente? Mi mano, ¿sí o no? Mi mano obedece a lo que mi mente le dice. Mis pies obedecen a lo que mi mente dice. Ok, todos estos miembros, mis ojos, mi boca, mis oídos son siervos. Y Pablo dice, todos estos siervos los golpeo y los pongo en servidumbre. Y en Romanos capítulo 6 dice, no reinan pues estos miembros, sino que estos miembros son esclavos y los pongo en servidumbre. Y dense cuenta cómo nuestro mundo y nuestra naturaleza pecaminosa ha cambiado el orden. Porque usted hace lo que su boca quiere, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hoy estábamos hablando con mi esposo y me dice, tenemos que entrar a dieta. Y yo digo, sí. Porque si a mí me ponen un flan napolitano, así frente a mis ojos, hermano, yo voy y lo como. aunque esté lleno. Eso se llama pecado, gula, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque estoy sujeto a los deseos de mi boca. ¿Me explico? ¿Qué otros pecados? Que son solamente producto de nuestros deseos del cuerpo. La comida, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que platicamos. O sea, normalmente nuestra naturaleza está inclinada a obedecer los deseos de nuestro cuerpo. Y no estamos hablando de cosas que usted está diciendo, ay, esas cosas son terriblemente pecaminosas, son señaladas como pecados. No, no. Por eso estamos diciendo que la madurez está ligada al concepto real de la crucifixión. Si el creyente no entiende la crucifixión y la muerte, no habrá madurez. Y querrá decir el creyente, bueno, pues yo no estoy haciendo cosas tan malas. Porque mira, yo hago esto y esto y esto, y no hago esto y esto y esto, y entonces me considero bien. Pero hay muchas áreas de tu vida donde tú aún sigues siendo esclavo de tus deseos carnales, aunque no sean los pecados renombrados. Y Pablo dice, volviendo entonces a capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y mire aquí el cambio, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, ¿qué miembros? Otra vez, ¿qué miembros? Todo mi cuerpo, como instrumentos de justicia. Y aquí está la razón del por qué. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y en base a qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Quién nos ha librado del poder de la ley y de la gracia? Y quisiera que fuéramos para eso a ver Colosenses, en su primer capítulo. Capítulo 2, perdón. Versículo 13. Y a vosotros, estando nuevamente muertos, pero ahora muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y noten aquí, este es el verso 14. Podemos leerlo juntos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué el pecado no se enseñorea más del creyente? Por la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo fue clavada el acta de los decretos que decía, es que él no puede ser justo, él no puede ser libre, porque mira cómo peca. Y en la cruz de Cristo fue clavada el acta que nos era contraria y que nos acusaba. Y lo glorioso de esto es que los principados y potestades de los que habla Pablo en el capítulo 6 de Efesios, que no tenemos lucha contra carnes ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Estas huestes que usted y yo no vemos, pero que son reales, que este mundo está lleno, sujetado está este mundo a esas huestes espirituales, Cristo en la cruz les exhibió públicamente. Antes usted y yo estábamos oprimidos por esas huestes. Antes el creyente estaba esclavizado y no podía tener libertad. Eran cadenas que oprimían nuestra vida y teníamos que hacer lo que simplemente nuestros deseos y nuestros impulsos nos llevaban a hacer. Estábamos ciegos y por eso Juan dice, el que dice que está en luz y no ama a su hermano, eso no es cierto porque aún está en tinieblas. Y Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 13. Hay ceguera, pero la cruz de Cristo es el símbolo donde las huestes espirituales ven y dicen, allí hay una acta que fue clavada y ya no tengo poder sobre el creyente. El creyente ahora puede ver la cruz y gozarse en la cruz y decir, yo ya estoy libre de vivir bajo el poder tuyo. Yo antes simplemente estaba amarrado y simplemente tenía que decir sí a todo lo que mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos querían hacer. Pero ahora, por la cruz de Cristo, fue rota esas cadenas y puedo obedecer a un amo diferente. Y quisiera que ustedes pensaran cuán importante es precisamente la cruz, no solamente para su crucifixión, sino para la libertad que usted tiene ahora. Porque antes usted estaba sujeto a los deseos de su carne. Piense por un momento. Varones, hay algunos varones aquí, varios varones. Antes los hombres estábamos sujetos a los deseos de nuestra propia concupiscencia y todos los varones luchamos con lo mismo. Con algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero todos los varones estábamos sujetos a los deseos de nuestros ojos. Pero porque Cristo murió en la cruz, rompió las ataduras y ahora, aunque nuestros ojos están inclinados a ver lo que no debemos de ver, porque Cristo nos hizo libres, ahora puedo decidir no ver lo que mis ojos quieren ver. ¿Me explico? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz, ahora tengo esa libertad de decir no. Antes tenía que decir sí. Y no tenía otra opción. Estaba sujeto a ese amo. Pero esa libertad viene cuando yo entiendo la cruz de Cristo. Mujeres, ¿con qué batallan las mujeres? Con el chisme. Y quizá el chisme es muy... Decimos, no, yo no soy chismosa. Bueno, está bien. ¿Qué otra cosa? Con la lengua, así más general, ¿verdad? Más general. Ahora, ¿eso es un pecado señalado por la sociedad? ¿Sí o no? ¿Verdad que no tanto? No. De hecho, es la libertad de expresión. Se promueve. Hermanas, antes ustedes estaban esclavas a esa naturaleza pecaminosa de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y no detenerse. Eso es la naturaleza. Pero en la cruz de Cristo se rompió, se cortó el músculo que sostenía esa cadena. Y ahora, porque Cristo murió en esa cruz, ese músculo fue debilitado, ese candado fue roto, y usted ahora puede decir, voy a guardar mi lengua. ¿Qué pasó? Ya no habla. Le comió la, ¿cómo se dice? Le comió la lengua el oro. No, el evangelio de Cristo está haciendo una transformación en esa persona. porque el acta de los decretos fue clavada en la cruz. Y quisiera ir terminando llevándoles nuevamente a Romanos capítulo 6. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y noten esa expresión. No es que el hombre ya no peque, el creyente ya no peque, es que el pecado ya no se enseñorea sobre el creyente. No estamos diciendo que el hombre creyente es maduro porque nunca más peca, no, no. Es un hombre que constantemente ve que el pecado ya no se enseñorea en su vida. ¿Y a qué nos referimos? Porque Pablo, si usted y yo tuviéramos que considerar a una persona después del Señor Jesucristo madura, uno de los grandes hombres maduros en la Biblia, pues es el apóstol Pablo. Pero cuando vamos al apóstol Pablo y vamos al capítulo 7, y Pablo en el capítulo 7 va a usar la analogía del matrimonio y después de cómo el pecado mora en él, y ustedes van a recordar esa expresión del capítulo 7, versículo 23, 4, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pareciera ser que Pablo está luchando con un pecado específicamente, pero no está hablando de un pecado, está hablando de esos impulsos que tiene su carne. Pero Pablo sabe que el pecado, aunque existe en sí mismo, el pecado ya no se enseñorea. ¿Tiene el impulso? Sí. Sí, sí tiene el impulso. Tanto así que concluyo llevándoles a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y quisiera que en este capítulo, estos versos que vamos a leer, usted y yo nos preguntáramos, ¿con qué podría batallar un hombre como Pablo? Y aquí él mismo nos va a decir con qué naturaleza pecaminosa y qué es, qué manifestaciones, qué impulsos pudiera tener el apóstol Pablo para con los que tuviera que luchar. Dice el verso 6, sin embargo, ¿sí lo tienen? Capítulo 12. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Le dice algo con lo que podía Pablo estar batallando? ¿Con qué? Con el orgullo. Y sabe que los grandes reformadores hablaban de que la esencia del pecado es el orgullo. Así que usted y yo no estamos tan distantes de Pablo. Pablo luchaba con lo mismo que usted y yo luchamos. Pero en la medida que el creyente comienza a crucificar su orgullo constantemente, impide que cualquier otra manifestación de pecado surja. Pero cuando el creyente dice, bueno, yo puedo darle la oportunidad a mi carne de que sea un poquito orgullosa y tenga esta pequeña manifestación. Mira, es mi orgullo el que me lleva a hablar de la forma en que hablo. Es mi orgullo y es mi derecho darme la libertad para ver lo que yo quiero. Es mi derecho el poder expresarme de esta forma. Y comenzamos a manifestar ciertas expresiones de orgullo, que al final la esencia es nuestro orgullo. Y eso nos impide llegar a la madurez. Pero Pablo dice, hay algo que me limita y crucifica constantemente mi orgullo. Y yo quisiera animarle a que usted pensara, ¿está crucificando la raíz de su pecado que se llama orgullo? ¿Está constantemente usted crucificando y, como lo dijo el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Y mis manos, en vez de hacer algo para mi gloria, lo pongo para la gloria de Dios, y mi boca, más que decir algo para mi gloria, lo pongo para la gloria de Dios, y todo es para su gloria, y yo muero y literalmente busco morir y que yo no tenga la gloria. Esta semana hablaba con un hermano y me enseñó, me mostró un ejemplo de decir: quiero hacer esto y no quiero que nadie lo sepa. Nadie lo sepa. Y la razón por la cual él quiso hacer eso era porque sé que si alguien lo sabe, mi orgullo va a crecer. ¿Cuán fácil es que nosotros busquemos nuestra propia gloria, aun cuando no estemos pecando con borrachera, adulterio, robos? Pero ¿cuán fácil es que nosotros no nos demos cuenta que seguimos pecando aun cuando no son esas manifestaciones, pero sigue nuestro orgullo manifestándose? Y Pablo dice: Dios me ha dado esos aguijones para que mi orgullo sea cortado. Y mire, versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no soy yo, es la gloria de Él en mí. Porque yo, el orgulloso, no puedo hacer nada. Pero cuando soy débil, su gloria se manifiesta. Hermanos, una pregunta: ¿estamos en verdad relacionando nuestra madurez espiritual con nuestra crucifixión? ¿Está usted constantemente diciéndose: quiero morir hoy a todo lo que yo soy, a todo lo que yo soy? No importa quién soy, necesito morir todo lo que yo soy. Tengo que crucificar todo. Y entonces podremos comenzar a ver los destellos de la madurez espiritual. El creyente maduro es aquel que entiende que todos los días tiene que crucificar todo de él y dejar que la gloria de Dios se manifieste en él. El creyente maduro es aquel que entiende que todos los días tiene que crucificar todo de él para que entonces la gloria de Dios se manifieste en él. Quiera Dios ayudarnos. Quiera Dios ayudarnos a que nuestra gloria sea aniquilada, nuestro orgullo sea pisoteado, sea golpeado, y que su nombre sea glorificado. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad.